Ongi etorri un martes más al grito de Yoko en Irola Irratia, en Undazazpi.bost, como todos los martes de 10:30 a 11:30. Nada, antes de empezar, mandarle un súper beso enorme a nuestra reportera dicharachera, que así se hizo llamar. Pues eso, un besico, María. Hoy vamos a hablaros del pueblo gitano, de sus orígenes, su historia. Contaremos con testimonios, música, literatura y cine para, como siempre, acercarnos a conocer una realidad diferente. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Bueno, pues queríamos empezar este programa con el poema de García Lorca, del romancero gitano, en esta versión cantada por Carmen París. Por un lado, para acercaros una de las obras más conocidas dedicadas a este pueblo, y por otro lado, para ponerle encima de la mesa pues cuál es la imagen que tenemos de él, o cuál es al menos la que se ha reflejado en el arte. Esta noche nos gustaría acercarnos un poco a su historia y sus costumbres y, bueno, conocer cuál es la realidad actual de este pueblo tan cercano y muchas veces tan desconocido. El aire, la vela, vela. El aire, la está velando. No puedo aguantar. Porque yo no puedo. Pues como viene ya siendo tradición en el Grito de Yoko, empezamos haciendo un breve repaso histórico que nos ayude a situarnos y centrarnos en el tema que nos ocupa esta noche, pues eso, el pueblo gitano, ¿no? Y nada, os decíamos que estamos aquí en Irola Irratia en Nazazpi.bost. Esto es el Grito de Yoko y os animamos a que os quedéis con nosotros. Después de esta canción de Paco de Lucía, que también nos poníamos la semana pasada por su muerte hace menos de un mes, a sus 86 años, pues eso, empezamos con el repasillo histórico que os decíamos. En primer lugar, en lo referido al término español de gitano, os contamos que parece ser una corrupción de egiptano aplicada a este pueblo por la creencia errónea de que procedían de Egipto. En el siglo XVIII, el estudio de la lengua romaní, propia de los gitanos, confirmó que se trataba de una lengua índica, lo que indicaba que el origen del pueblo gitano se halla en el noroeste del subcontinente indio, en la zona en la que actualmente se encuentra la frontera con India y Pakistán. Respecto a la procedencia de los gitanos, se han mezclado los estudios, no sé si llamarles serios, con la fantasía y la leyenda. Han sido considerados descendientes de Caín o relacionados con la estirpe de Cam. Algunas tradiciones los han identificado como magos calderos de Siria, que suena de puta madre, o con una tribu de Israel extraviada en el Egipto faraónico. Una antigua leyenda balcánica los hace forjadores o ladrones, no sé qué me suena mejor, de los clavos de Cristo, motivo por el cual habrían sido condenados a errar por el mundo, si bien no hay ninguna prueba de que sitúe a los gitanos en Oriente Medio en esa época, y nada más. Como os decíamos, estamos hablando de la historia del pueblo gitano y comentábamos, pues bueno, cuáles han sido las historias o la historia que está detrás de este pueblo. Y comentaros que los estudios genéticos y lingüísticos, además de, como os decíamos antes, el origen del término, parecen confirmar que los Rom son originarios del subcontinente indio, posiblemente de la región del Punjab, pero la causa de su diáspora continúa siendo aún un misterio. lo que es aceptado por la mayoría de los investigadores, es que los romaníes podrían haber abandonado la India en torno al año 1000 y haber atravesado lo que ahora es Afganistán, Irán, Armenia y Turquía. Este temazo, Miriam, te lo dedico a ti. Este temazo es Arriegi, que nos lleva a nuestros orígenes donostiarras. Bueno, pues parece que llegamos ya al siglo XV, donde los estereotipos negativos aún no estaban enraizados y entre la hostilidad y la fascinación por la cultura gitana se dispersó por el continente, mezclándose con las culturas y los idiomas locales. Lentamente se fue convirtiendo en un desafío para los poderes establecidos, para la población sedentaria y para la religión dominante. Cuando tuvo lugar el descubrimiento, o mejor dicho, ocupación de América en 1492, los gitanos ya estaban esparcidos por toda Europa, donde a pesar de una buena acogida inicial, comenzaron a ser perseguidos, marginados, expulsados, severamente castigados, incluso esclavizados o exterminados. A partir de finales del siglo XVI, se sucederán en toda Europa pragmáticas leyes y decretos contra el modo de vida de los gitanos. La dinámica de estas disposiciones será contradictoria, ya que se les obliga a sedentarizarse al tiempo que se les impide la entrada en muchas ciudades, se los obliga a asimilarse al tiempo que se los concreta en determinados barrios. Se les obliga también a trabajar en oficios reconocidos al tiempo que se les impide la entrada en los gremios. Pues eso, los gitanos de toda Europa se resisten a la asimilación y conservan sus propios caracteres culturales más o menos intactos hasta la actualidad. Venga, Leo. Hola, ¿cómo nos sentamos? Déjame aquí. Este es mi perfil bueno. ¿Tu perfil? Bueno, pues venga. ¿Qué pasa, Rubén? el salto de los gitanos hacia América corrió a la par de la propia diáspora de los europeos. Se emprendió entonces una nueva inmigración. Entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XIX se produjo otro movimiento hacia el oeste de una enorme población gitana, por una parte huyendo de la esclavitud y del mismo modo aprovechando su abolición en Moldavia y Valaquia en 1860. Los gitanos emigraron a América Latina en un número que aún hoy en día sigue siendo un misterio. La oleada migratoria se detuvo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y no volvió a reiniciarse hasta 1989, año en que dio comienzo la tercera gran diáspora, todavía en curso. La detención del flujo migratorio a principios del siglo XX no significó una mejora de las condiciones de vida de los gitanos. Las disposiciones legales continuaron siendo inútiles, como lo habían sido hasta entonces, a la hora de asimilarlos. En Francia, por ejemplo, una ley sobre el ejercicio de las profesiones ambulantes y sobre la circulación de las nómadas obligaba en 1912 a proveerse de un carné antropométrico de identidad que debía de ser sellado en cada desplazamiento. A medida que se acerca la Segunda Guerra Mundial, la persecución se hizo más dura. El auge del nazismo y los excesos de la Segunda Guerra Mundial se cebaron con crueldad en los gitanos. Tomando como base los anteriores censos, el Centro de Investigación para Higiene Racial y Biología Poblacional del Reich comenzó a analizar la cuestión gitana. Tras unos momentos de duda en los que se estuvo a punto de clasificar a los gitanos dentro de la raza aria, Himmler ordenó su internamiento y finalmente su ejecución en masa. En lengua gitana se llama a este proceso de exterminio porraimos o porrajmos, es decir, la destrucción. En la Europa central y oriental, bajo regímenes comunistas, los gitanos sufrieron políticas de asimilación y restricciones a su libertad cultural. En Bulgaria se prohibió el uso de la lengua romaní y la representación de música romaní en actos públicos. En el tercer cuarto del siglo XX comenzó también un importante movimiento asociativo gitano, en especial a partir del primer Congreso Gitano de Londres en 1971. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el desmantelamiento de los estados autoritarios de la Europa central y del este y la subsiguiente crisis económica, y especialmente por causa de la guerra de Yugoslavia, que ya os comentamos en algún programa pasado, comienza la tercera gran diáspora gitana. Este movimiento migratorio, cuya magnitud pasa generalmente inadvertida, se realiza de este a oeste. Y las estimaciones son de unos 200.000, 280.000 gitanos desplazados del este al oeste europeo desde 1960 hasta 1997. Por otra parte, la crisis económica ha generado también una intensa ruta migratoria. Desde Rumanía a los países de la Europa próspera en una cantidad todavía por calcular. Las leyes de ciudadanía discriminatorias en República Checa, por ejemplo, o los antidisturbios antigitanos. Hacia donde miremos, encontraremos que los verdaderos obstáculos para la paz son la voluntad y los sentimientos, las convicciones humanas, los prejuicios y las opiniones. Este es un texto de Aldous Huxley. Y bueno, esto es lo primero que encontramos si entramos en la web de la Asociación Vasca Caledor Caico. Se trata de una asociación que lleva desde 1989 trabajando para educar, concienciar, formar, asesorar y promover el debate sobre cuestiones relativas a la educación, convivencia, promoción y participación social de las y los gitanos en Euskadi. Contamos con el privilegio de poder hablar esta noche con su presidenta Rosa Jiménez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. En primer lugar, eso, agradecerte que estés esta noche con nosotras y siendo que además, pues eso, te hemos avisado esta misma tarde y nada, que muchísimas gracias. Ah, tranquila, gracias a vosotras. Nada, pues nos gustaría que presentaras un poco vuestra asociación, a lo que os dedicáis. Sí, bueno, antes de nada, bueno, deciros que la asociación de, bueno, que yo no soy la presidenta de, de Caledor Caico. El vicepresidente es el tío Manuel Vizarraga. Bueno, yo soy una trabajadora de Caledor Caico, en la que soy coordinadora del Departamento de Igualdad y Salud, y a la que a su vez, desde ahí sí que soy presidenta de una asociación de mujeres gitanas sin roaming. Que igual por ahí viene, vale. Viene el lío. Entonces es cierto que Caledor Caico nace precisamente este 2014, hacemos 25 años de trabajo. Bueno, pues sobre todo como eje transversal entendemos que la educación es la herramienta principal, bueno, pues para superar obstáculos y para participar de pues de la sociedad en general, ¿no? Y luego como asociación sin roaming, sí que desde ahí nuestro ámbito de intervención es en Vizcaya y en Guipúzcoa, al igual que Caledor, y en ambos bueno, pues trabajamos el tema de la mujer de manera muy específica, ¿no? A partir de otros proyectos, otras actividades que sí que van enfocadas hacia, bueno, pues hacia el trabajo de la educación en los centros escolares, con el profesorado, con el alumnado. Bueno, pues trabajamos el asentismo, hay otro departamento de promoción gitana. Uh-huh. O sea, que sobre todo trabajáis en los colegios o... Bueno, nuestro eje principal es la educación. Entonces, a partir de ahí entendemos que, bueno, esta intervención en los centros educativos, con las familias, con el alumnado, con el profesorado, es, digamos que es el pilar, ¿no? Es cierto que luego hay otros departamentos y otros proyectos y programas que se encargan un poco de estructurar y de fomentar aquellas actividades que todo tienen que ver para el empoderamiento del pueblo gitano, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tipo de respuesta recibís o cómo es ese trabajo de día a día? O... Lo que pasa que contarlo tan poco tiempo... Ya lo siento. Es centrarnos demasiado... No sé cómo lo lleváis a cabo el hecho de aparecer en un... No sé, por saber un poco qué dinámica seguís o cuáles son vuestras... ¿Pero con quién? ¿Con los centros educativos? Sí. Bueno, en los centros educativos sobre todo hay un proyecto que, bueno, que se llama López Roma y está financiado, subvencionado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Entonces, uh-huh. A partir de ahí, somos un recurso del centro... sobre todo, bueno, pues trabajando el éxito escolar del alumnado gitano. Uh-huh. A partir de ahí, nacen otros proyectos, bueno, pues que tiene que ver siempre con la situación y la mejora del alumnado gitano. Uh-huh. Vale, y hemos visto... Sí, perdona, es que no te hemos oído muy bien el final, pero... ¿Perdona? No, que hemos debido de tener algún problema en la conexión. ¿Sí, me oyes ahora? Sí, ahora sí. Sí. Eso que a través de ese programa OPRE Roma, que está en casi todos los centros de Bilbao donde hay alumnado gitano, uh-huh. Hay otros que sí que refuerzan o apoyan dentro de la asociación, ¿no? Pues está un trabajo, un proyecto de que interviene con las familias y con el alumnado, que son, bueno, pues sobre todo para prevenir el absentismo. Uh-huh. Hay otro que trabaja, bueno, pues todo el tema del empleo, del fomento del empleo, del CADIPEN. Tenemos que ser también la segunda parte, ¿no? O la primera, uh-huh. Que van las dos de la mano. Tanto el empleo como... Ya, uno seguido del otro. Como la educación, efectivamente. Y luego están, pues, diferentes departamentos, ¿no? Lo que se trata sobre todo de la promoción cultural del pueblo gitano, dar a conocer aquellos aspectos como se dio a nuestro día, el Día Internacional del 8 de abril, el 16 de noviembre, que es el Día del Pueblo Gitano Vasco, dar un poco a conocer pues aquellos instrumentos que ha facilitado la vida del pueblo gitano y que se comparte a nivel social, como son un taller de palmas, uh-huh. De baile. Entonces, bueno, damos charlas también al profesorado, al alumnado, o sea, quiero decir que es muy amplio el... Ya que así para conoceros en 2 minutos en esto es imposible, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. La verdad es que sería eso, pues un poco más de debate, ¿no? Sobre todo para profundizar en los temas y que no se quede en algo de que Caledor Callico solamente trabaja en el ámbito de la educación, ¿no? Su eje principal es la educación, pero transversalmente trabajamos pues todo lo que tenga que ver para la mejora del pueblo gitano y de la sociedad vasca, ¿no? Como gitanos vascos, ¿no? Uh-huh. O sea, que tendremos que volver a contactar con vosotras el próximo 8 de abril para que nos contéis mejor. Perfecto. Y luego hay otro apartado importante, que es el tema de mujer, ¿no? Porque desde ahí sí que, a través de la asociación Sin Romí, sí que se están realizando proyectos y actividades que tienen que ver con ese empoderamiento individual y colectivo de las mujeres gitanas, ¿no? Porque creemos que las mujeres gitanas es el motor de cambio del pueblo gitano, ¿no? Uh-huh. ¿Y vosotras cómo percibís este cambio? ¿Realmente existe esa sensibilización por parte de las autoridades hacia vuestro colectivo? Y no sé si estáis valorando realmente como positiva una integración de la comunidad gitana en otras comunidades. No sé cómo veis si se están dando pasos hacia adelante o... Sí, pues sobre todo porque nosotros no hablamos de integración, ¿no? Pero sí de inclusión. El pueblo gitano lleva 600 años aquí y parece un pueblo desconocido. Yeah. Y realmente hablar de términos en los que realmente no puedan excluir más al pueblo gitano, ¿no? Yeah. Pues digo que Al final, el trabajo que está haciendo desde las instituciones, desde los recursos, desde la sociedad en general, que realmente, bueno, pues que el pueblo gitano somos un pueblo que hay que conocer, ¿no? Que está basado en muchísimos estereotipos, en muchísimos prejuicios, y entendemos, bueno, que eso ha sido una parte de la historia, pero que el pueblo gitano está cambiando y, evidentemente, tiene otra imagen que hasta ahora no se reconoce, ¿no? Porque los prejuicios y los estereotipos, pues todavía, por desgracia, sobrepesan a lo que puede ser realmente un gitano o gitana, ¿no? Yeah. No sé, Rosa, me dejas realmente con las ganas de invitaros al programa para que, sí, no sé, creo que pueden surgir debates muy interesantes de todo esto. Sí, bueno, cuando queráis. Podemos dedicarle un espacio más amplio o lo que os apetezca. O sea, nosotros estamos ahí precisamente para esto, ¿no? Nuestra labor también es dar a conocer a la sociedad en general cuál es la visión del pueblo gitano, ¿no? Y cuál es la vida del pueblo gitano y de la mujer gitana. Y bueno, que conozcáis más de nosotros, porque no sé, Rosa, creo que tenemos problemillas con tu conexión. Sí. De todas formas, no sé si quieres decir algo más para terminar. No sé si me escuchas bien. Sí, ¿no? Que cuando queráis, volvemos. Vale. Hablar. Vale, perfecto. Oye, pues muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Bueno, pues solo nos queda eso, recomendar a todo el que esté interesado a que se acerque a visitar esta asociación y por supuesto también a cualquiera que esté interesado en investigar sobre el tema o recomendamos su página web, que es www.caledorcayico.org, donde, eso, como os decíamos, podréis encontrar todas sus actividades y programas, así como documentación para ver y descargar, tanto en castellano como, obviamente, en romaní. Bueno, pues nos hablaba hace un momento Rosa, aunque con ciertas dificultades técnicas, de la situación actual de la población gitana en nuestro entorno más inmediato, pero queríamos también esta noche hacer una mirada hacia nuestros vecinos europeos en lo referido a la discriminación gitana, puesto que, bueno, creo que todos hemos oído recientemente las noticias que vienen de Francia y que a todos nos dejaron de piedra. Bueno, pues nuestro gran amigo, amiguísimo Nicolas Sarkozy comenzó en julio de 2010 a ejecutar planes de expulsión de todos los gitanos no franceses que vivían en situación irregular, entre comillas, en el país. La mayoría fueron deportados a Rumanía y Bulgaria, según su país de origen. El gobierno francés inició pues el desmantelamiento de los asentamientos gitanos tras los incidentes violentos que tuvieron lugar en la localidad de Saint-Aignan después de que un policía matase a un joven gitano durante una persecución. Se consideró desde las autoridades a los gitanos romaníes que vivían en situación irregular un grupo implicado en actividades ilícitas y una amenaza para el orden público, por lo que, a pesar de que no se llevaron a cabo procesos legales en este sentido, esgrimió razones de seguridad y de lucha contra la delincuencia para justificar su decisión. Bueno, pues este es el panorama que dejaba Sarkozy. Y bien, hace unos meses, pues con 9 años de retraso, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre en Estrasburgo, del hombre y de alguna que otra más, ha condenado a Francia por el proyecto de desmantelamiento de un campamento de franceses nómadas, siendo presidente todavía Jacques Chirac. Se condena al Estado francés alegando que los nómadas residentes en caravanas no recibieron una propuesta aceptable de realojo, y la sentencia del Tribunal Europeo cae en momento de tensión y confusión ante las políticas de desmantelamiento de campamentos y expulsiones de extranjeros en situación irregular del presidente Hollande y su ministro del Interior, Manuel Valls. Hollande y Valls suscitan pues muchas reservas en la izquierda, aunque es apoyada por una mayoría del Partido Socialista y todas las derechas. Según un sondeo de Le Figaro, el 80% de sus lectores apoyan las expulsiones consumadas recientemente por Valls, y durante el primer año y medio de la presidencia de François Hollande, Manuel Valls ha suavizado ligeramente las políticas de desmantelamiento de campamentos y expulsiones de extranjeros en situación irregular. Estoy muerta de amor, señor. Muerta de amor. No lo sabe mi pulso, ni mi pierna, ni el eco de mi voz, ni mi cintura, ni lo sabe la luna que está interna en el jardín de amor y calentura. Y estoy muerta de amor, señor, como una rosa tierna, como una gacela en la llanura, como un agua redonda en la cisterna o un perro de amarilla dentadura. Muerta de amor, señor. Y es Corpus Christi, y he paseado mi cadáver de amor iluminado como un espantapájaro siniestro. La gente... Y como no, esta noche de flamenco, no, de pueblo gitano, nos toca hablar de flamenquillo en el grito de Yoko. Recordamos que estamos en Irola Irratia, en dazazpi.bost, y eso, es el grito de Yoko como cada martes. Bueno, pues esta noche estamos hablando del pueblo gitano, y hasta ahora hemos hecho un breve repaso a la historia y a los pasos del pueblo gitano, y nada, hemos tenido una interesante entrevista con Rosa, que ya hemos quedado con ella para traerosla el próximo 8 de abril y que nos cuente mejor qué es eso de la asociación del pueblo gitano en Vizcaya y en qué trabajan. besaré y estará tu vera, cariño del alma, de viento merteando de tu soleares. Bueno, pues ahora hablaremos en concreto del flamenco, un género artístico de origen popular nacido en Andalucía hace más de 2 siglos como resultado del encuentro entre las culturas cristiana, judía, árabe, afroamericana y gitano-andaluza. Podríamos decir que se trata de una expresión cultural en constante evolución y que se manifiesta principalmente en 3 modalidades, el cante, el baile y el toque de guitarra. A partir de eso, ¿no? Estructuras estilísticas denominadas como palos, que se diferencian por aspectos como el carácter, el ritmo, la copla y la melodía. Pues ahí tienes la definición de flamenco, Marian, para ti. Y estar a tu vera, cariño del alma, de viento merteando de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tiene la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. La fuerza de un ciclón es lo mismo con nublado de niebla y cadena. Bueno, que miren, ¿nos pones algo de flamenquillo para seguir el toque de esta noche? ¿Qué nos vas a poner? Bueno, pues una de Camarón. Ponnos una de Camarón, guapa. Quiero aprovechar este momento tan especial para felicitar a una compañera del Boldamio para invitaros sobre todo a su gran festival de cumpleaños el próximo jueves. Oye, Sara. En la mesón de la cueva de Santa Imamiñe. Estáis todos invitados y todas invitadas a este flamenquillo. Gracias, que nos vamos a echar. Bueno, y parece que estamos llegando ya hacia el final del programa. Solo quedan las últimas recomendaciones de la noche. Y nada, pues eso, id cogiendo papel y boli para apuntar nuestras recomendaciones peliculeras de esta semana en El Grito de Yoko. Pues como os decíamos, llegan las recomendaciones de pelis y nada, deciros eso, que aunque el cine no es ajeno a los estereotipos sobre los gitanos, en sociedad también se puede hablar de la existencia de filmografía de temáticas gitanas, como muestran algunos estudios de el ciclo Dicken, que se llama La Mirada en la lengua gitana, organizado desde 2008 por el Instituto de Cultura Gitana en colaboración con la Filmoteca Española. Entre los cineastas de origen gitano destaca Tony Gadif, con más de una docena de películas en su haber, la gran mayoría de ellas de temática gitana, entre las que cabe destacar Lacho Drom en 1993, documental que sigue principalmente a través de la música y la danza al pueblo gitano desde sus orígenes en el noroeste de la India hasta España. Pero eso sí, que si tenemos que hablar de gitanos españoles, además de la súper conocida Camarón, esta noche os traemos Montoyas y Tarantos, una película dirigida por Vicente Escrivá, con música de Paco de Lucía, que hemos escuchado esta noche y en programas pasados, donde se cuenta una historia de amor entre los hijos de dos familias gitanas enemistadas, en plan Romeo y Julieta, pero a lo romaní. Llevas 3 días huido. ¿Qué te pasa? Nada, madre. ¿Quién le da quebradero a esa cabeza? Déjeme, madre. ¿Por qué? Mírame a los ojos. ¿Te has enamorado? ¿Te has enamorado? Sí, madre. ¿Y por eso estás triste? Si esa es la pura alegría de Dios y lo más grande del mundo. ¿Y para eso venir hasta aquí corriendo? Y 3 días con el corazón encogido. ¡Ay, la madre que te parió! Ahora mismo lo vas a ver todo el mundo. Pero digo que ahora mismo. Bueno, pues eso era Montoyas y Tarantos, la película dirigida por Vicente Escrivá. Y ahora os traemos otra recomendación, como siempre, pues de algún libro que venga un poco acorde con el tema de esta noche del Gitano de Yoko. Esta semana, pues, os traemos Los Gitanos, de Angus Fraser. Y nada, contaros que el libro se inicia con una investigación de los orígenes de los gitanos en India y el autor sigue la pista de la migración gitana desde los principios de la Edad Media hasta el presente a través de Oriente Medio, Europa y el resto del mundo. Nos cuenta cómo durante toda su historia conocida han sido famosos por su música, su trabajo del metal, la adivinación, la curación y la trata de caballos. Y de cabras, ¿no? Pero desde el principio sufrieron los prejuicios, como hemos visto, de las poblaciones con las que se fueron encontrando y nada, como hemos recordado al principio, pues fueron expuestos a trabajos como esclavos, fueron acosados, proscritos y perseguidos. Pero también como a pesar de todas las dificultades, los gitanos han sobrevivido, conservando una herencia y cultura características que trascienden de las fronteras nacionales. Nada, pues eso, si queréis enteraros de todo esto, os gustará la lectura del libro Los Gitanos de Angus Fraser. pone cara y cara y cara y, y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre la vamos a sentir. Mire usted qué fiesta tiene este país. Pone cara y cara y cara y cara, que estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre que la vamos a